Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos así. Despierta, Lupi, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió.